Signo lunar ascendente Cáncer. Dar un comienzo en la zona de la espalda, como el que vas a dar con la luna nueva en Géminis el 10 de junio, no es cualquier cosa. Esto supone el comienzo de una despedida a lo grande, a situaciones kármicas que has venido viviendo en los últimos 19 años. El tema está en quedarse con la experiencia para aprender de ella y que lo nuevo venga con nuevos aires, sobre todo para marcar tus expectativas de otra manera y poder identificarte con ellas. Así que 6 meses por delante para acabar de hacer las maletas y al mismo tiempo ir forjando ese nuevo destino que viene lleno de aventuras y, cómo no, con una nueva imagen. El tema trata de resetear compromisos tanto económicos como íntimos, aunque esto suponga algún desazón a la hora de enfocar el avance en ellos. Y es que Neptuno y su neblina te puede tener un poco confundido. Pero no te preocupes, porque en estos días vas a ir comprendiendo muchas cosas. Del 11 al 13 de junio, en el fin de semana, van a ocurrir cosas inesperadas y ya tendrás que ir poniendo esa nueva imagen en funcionamiento. Venus está en ello, en tu domicilio, y ella es la que esa nueva imagen la va atrayendo poco a poco, sobre todo a nivel social, amistades, grupos, internet y a nivel emocional y vida privada. Date cuenta que Urano y Ceres ya están dando ese giro que necesitas en tus talentos, en la zona de amistades, internet y grupos. Y es que te vas a dar cuenta de que hay otra forma de nutrir este área. ¿Sobre todo para qué? Pues para que se puedan cumplir tus ideales de futuro. La tensión con Saturno retrógrado supondrá una reevaluación, por tanto, en los compromisos adquiridos con pareja o socio, ya sean socios o parejas, y los cuales se han estado fomentando desde febrero de una manera incluso bastante como opresiva, ¿no? Lo que tengo claro es que algo vendrá en la zona de proyectos en equipo que va a ser la clave para los días venideros. También podría ser a nivel de vida sentimental, ahí donde haya un amor platónico o un amor que no termina de asentarse. Marte entrará en Leo el día 11 de junio. Así que una nueva fuerza viene a la hora de equilibrar tus gastos e ingresos. Aunque no la comiences a sentir hasta pasado el día 21 de junio, que el sol entre en tu domicilio. Pero oye, vas a ir liquidando situaciones que no te dan el salario o la estabilidad que buscas. Muchas veces el tema no está en lo que se gana, sino en lo que se gasta. Y ahí es donde te veo haciendo un buen cambio, en los gastos. Con este cometido de valoración personal y fomentación económica propia, comenzarás hacia el 14 y 15 de junio, que será cuando la luna transite por Leo, y allí es donde, sobre todo, además, vas a aceptar realidades sobre qué es lo que te ha confundido o te ha mantenido en ciertas ilusiones en la zona de avances, crecimiento y donde mueves asuntos legales, extranjero, cursos, reciclaje profesional, publicaciones. Y esto tiene que ver muchísimo con el uranazo de Urano y Ceres. Del 16 al 18 de junio, la luna transitará por Virgo. Allí llegará a fase cuarto creciente. La luna de la realidad y, por tanto, la luna que viene a dar un empuje a tu mente. Esa mente que ha estado bastante perdida, por mucho que querías ponerla en orden, y que entonces te mantenía en formas de crecimiento que no eran reales o eran bastante ilusorias. Por tanto, empuje en nuevas expectativas que fomentarán tu nueva imagen y que, por tanto, beneficiará a todas esas situaciones que tienes que decir adiós y que la luna nueva en Géminis te puso encima de la mesa. Tu medio ambiente más cercano tornará otro color y también la forma en cómo te codeas con esas personas que forman parte de él. Poco a poco, Cáncer, pero recuerda que dije que junio venía a resolver muchas cosas. Pues bien, en los próximos días abre los brazos a todo lo que venga, porque precisamente viene a ello, a ir solucionando poco a poco y a ir colocando todo en su lugar.